Bueno, hace un ratito nos llegaba la información de que estaba ocupado el Instituto de Profesores Artigas, el IPA, y tienen ellos, obviamente está ocupado por los estudiantes, tienen una serie de reclamos que hacen que tienen que ver con las medidas que se están tomando, las propuestas de recorte de grupos para el año que viene y demás, ¿no? Vicente estuvo conversando con los estudiantes. Estuvimos conversando, buen día, con Nicolás Bonilla. Esto forma parte de la reforma educativa, ¿no? Que tanto se ufanan durante la campaña actual, la campaña electoral, que lo ponen como una como un logro del gobierno. Es verdad. Recortes en el Instituto de Profesores Artigas y recortes también en el Instituto de Formación Docente en Paysandú. Hemos venido siguiendo esa información. De esto nos habla Nicolás Bonilla. Hoy está ocupado el IPA. Al mediodía se van a reunir en la asamblea para ver cómo sigue la medida. Lo escuchamos. Y mirá, actualmente lo que nos está afectando directo es el tema de la oferta educativa para el año que viene. Cada año a esta altura del año se empieza a hacer la oferta, o sea, qué grupos van a abrir, cerrar o mantener para el año que viene a nivel presencial y semipresencial. Entonces, lo que nos ocurrió este año es que antes el Consejo de Formación y Educación, que básicamente es de donde depende toda la formación en educación, tiene unos permisos nuevos este año que puede ingresar a todo lo que es los números del estudiantado actualmente en el IPA, o sea, cuántas personas pasan de año, cuántas personas se quedan, cuántas inscripciones hay. Entonces, antes la dirección era la que mandaba la oferta en base a lo que la dirección veía pertinente, y ahora directamente el CFE les baja una oferta a la dirección, y la dirección ve a ver si está de acuerdo o no, y ya directamente esa oferta se aprueba. Entonces, uno de los problemas es que, bueno, que si bien no tenemos la oferta ahora en mano porque no nos dejan tenerla hasta que se apruebe, es una cosa que no tenemos acceso, no hay transparencia en ese sentido, justamente se nos comentó, la dirección nos comentó de que bueno, que había rebaja de grupos importante hasta el punto que solo nos pudieron asegurar la apertura de todos los grupos de todas las especialidades en el IPA solo en el turno nocturno. O sea que ya eso se ve afectado porque uno de los turnos más asistidos a nivel presencial, por lo menos, es en la mañana, y ni siquiera nos pudieron asegurar que en la mañana estén todos los grupos abiertos como lo estaba este año, por ejemplo. Y con el turno intermedio, que yo el año pasado había sufrido recorte, prácticamente como que para el año que viene se estaría casi extinguiendo, o sea, quedarían muy poquitos grupos para el intermedio. ¿No tienen ustedes entonces la fundamentación de por qué las autoridades toman esta decisión? Confirmado como tal no, porque ellos no consultan con nosotros. Es más, en el IPA actualmente hay un consejo asesor y consultivo, es un órgano institucional que tiene representantes del orden estudiantil, orden de egresados y orden de docentes, y una de las competencias que tenemos por ley dentro del consejo asesor, yo lo integro como orden estudiantil, es justamente que se nos consulte para ese tipo de cosas, para ver el tema de la oferta, para ver tema becas, para ver todo lo demás que involucre el estudiantado, a los docentes y eso, y no fuimos consultados ni por parte de la dirección, ni el CFE insistió en que la dirección nos consulta a nosotros. Entonces la justificación que tienen ellos en base a la oferta que mandó el CFE es los números que tienen, de cuántos egresan, cuántos pasan de año, cuántos anotan. Y bueno, nosotros estamos justamente, actualmente el IPA y todos los institutos de formación docente están con dos planes vigentes a la vez, y porque el 2023 se va aplicando escalonadamente, y bueno, justamente el reglamento del plan 2023 complica bastante el tema de el pasaje de grado, dado que, bueno, que hay un tema de crédito que está mal aplicado, un tema de semestralización que está mal aplicada de cara a las inscripciones, dado que solo tenemos un periodo de inscripción que es recién en diciembre, enero y febrero, solamente para anotarte las materias de todo el año, sabiendo que hay materias que son semestrales, y hay estudiantes que optan por no anotarse a una materia del segundo semestre porque piensa, por lógica de lo que conlleva una carrera semestral, que va a haber un segundo periodo para anotarte las materias en el segundo semestre, como corresponde, por ejemplo, en la UDELAR, ¿no? Y hay muchos estudiantes que se anotan en la carrera, se anotan solo el primer semestre, pero se encuentran que como no se anotan al segundo, no tienen suficientes créditos para pasar de año. Y quedan estancados ahí. Eso primera parte. Lo otro también es algo nuevo, que es la prueba Informa, que es una prueba diagnóstica que aplicó el CFE en este plan, que el año pasado la aplicó por primera vez en el IPA y en todo el Instituto de Formación Docente, con ciertas características como estadística para ver el nivel de lectura, comprensión lectora y demás del estudiantado que ingresa, pero este año la particularidad es que la hizo obligatoria y no lo comunicó al estudiantado, a tal punto que la prueba se hace un sábado y recién nos llegamos a entrar acá en el IPA el miércoles de esa semana, y muchos estudiantes no podían concurrir por trabajo o por diferentes temas que podían estar debidamente justificados con un certificado o una constancia, y el CFE directamente no aprobó ningún tipo de constancia laboral ni nada que pudiera hacer que ese estudiante o pudiera hacer la prueba en otro momento, o en todo caso que se inscriba en los talleres por no haber hecho esa prueba informa. Pues esa prueba informa, para quien no sepa, lo que hace es decirte a vos si precisas algún tipo de taller adicional de comprensión lectora o de escritura. Entonces, si no lo haces, tenés que hacer los talleres sí o sí. Y este año lo que aplicaron, además de que era obligatorio, es que, bueno, si vos no te presentabas a hacer esa prueba diagnóstica, directamente te sacaban del sistema de gestión. O sea que la calidad de estudiante de formación docente ese año la perdías. O sea, hay estudiantes que se anotaron al principio del año, vieron que la prueba era obligatoria, no pudo asistir y actualmente no pudo ingresar a ninguna carrera de formación docente porque el CFE así lo dispuso. Sí. ¿A dónde pueden ir los muchachos que no pueden concurrir a los cursos en esos horarios que se van a cercenar? ¿A dónde van? ¿Cuál es la oferta educativa que queda entonces? ¿De cara al año que viene? Sí. Bueno, en lo que es Montevideo, profesorado solamente se hace en el IPA. Y lo que asegura el CFE como tal es que, bueno, si no hay presencial algún grupo abierto, por lo menos te asegura que haya semipresencial. Estamos hablando que es una diferencia brutal porque no es lo mismo tener una cursada presencial de cara a que acá en el IPA justamente nos formamos para ser profesores presenciales que tenerlo semipresencial. Pero como que el CFE te asegura que cursamos a poco cursar profesorado, pero en el semipresencial, en la cual las características son totalmente diferentes, hasta el punto que solo tienen un encuentro presencial obligatorio por mes. Y las clases, no todos los profesores dan clases, algunos que se ajustan y solo mandan documentación y de ahí tienen que empezar a leer y estudiar. No es como una formación adecuada comparado con la presencialidad. Cambia notoriamente la calidad en la formación de los futuros docentes. Exacto, y más en el interior, que en el interior hay, por ejemplo, un instituto de formación docente que tiene profesorado ahí, y si no hay oferta presencial en ese instituto, obliga a que los estudiantes tengan que o venir a la capital a estudiar acá, o que busquen algún otro centro regional que haya esa oferta. Sí. En estos días hemos dado seguimiento a una situación que se da precisamente en el Instituto de Formación Docente de Paysandú, donde se están anunciando también recortes en varias asignaturas, varias carreras. Sí. Sí, bueno, ahora lo que está, el problema fundamental, además del recorte, que no es menor, ¿no?, es que directamente les quieren sacar las carreras de educador social. Eso es como lo que más impacto hubo, que por eso hizo que el Centro Estudiante del IFE de Paysandú decidiera ocupar continuamente. Y es algo que, bueno, hoy tenían una reunión con el CFE para ver si podían llegar a negociar, porque directamente quieren eliminar la carrera. Y el tema este del educador social es que a nivel nacional se da en el IFE de Paysandú, se da en Colonia, se da en Canelones y acá en Montevideo, no hay otro lugar en el que se pueda hacer. Entonces, imagínense, para los que están en su casa, imagínense el mapa de Uruguay y se encontrará que si en el IFE de Paysandú sacan la carrera, estamos hablando de un montón de estudiantes que quedan ahí sin opción, a no ser que lo obliguen, ¿sí? O sea, ir a Colonia o acercarse más a la parte de la zona metropolitana de Montevideo o ir a Canelones. Y eso es una decisión que tomó la dirección cuando mandó la oferta, directamente decidió por justamente números, por pocas inscripciones, directamente dar de baja la carrera, y eso es lo que están luchando los compañeros allá. Yo estuve el fin de semana allá con ellos para ver cómo estaban tratando el tema de la ocupación, si le estaban tratando de como lo menos dialogar, pero la dirección se encontró con una posición muy cerrada, sin dispuesta al diálogo. Tuvimos una reunión con ella, pero fue totalmente negaba muchas cosas, no se hacía cargo de lo que ella hizo, y en realidad lo que hizo que los estudiantes actualmente estén en conflicto, justamente que ella misma le dijo al CFE que no quería la carrera de educador social en Paysandú. Así es. ¿Se mantiene ocupado el IPA hoy? Actualmente sí, se mantiene ocupado. Arrancamos a primera hora de la mañana y ahora al mediodía tenemos una asamblea para decidir cómo seguir con estas medidas en base a esto. Así que en la asamblea de hoy estaremos decidiendo bien cómo continuamos estas medidas de lucha. Nicolás Bonilla, entonces, vocero de los estudiantes del IPA, integrante del Centro de Estudiantes, y vamos a seguir a ver cómo, sí, al mediodía la asamblea, cómo sigue esta situación. Lo que sigue, sí, es el recorte de los cursos en distintas instituciones. Sí, porque habían dicho los liceos y ahora a esto. La formación. Sí, sí, sí.